El jueves 7 de julio se llevó a cabo una audiencia pública que puso en consideración la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse por 30 años. La audiencia contó con la multitudinaria presencia del sindicato de la UOCRA, que hizo todo lo posible por presionar y acallar a los expositores críticos. Sin embargo, pudimos recoger el testimonio del biólogo, creador de la Ley Provincial de Ambiente y Premio Nobel Alternativo, Raúl Montenegro, quien no se dejó intimidar y expuso. Sociedad Anónima violó impunemente nuestra legislación. Esto podría haberse hecho legal. La propia nucleoeléctrica podría haber hecho estas cosas legal. Podría haber hecho las cosas como corresponde. La pregunta que uno se hace, si ni siquiera Nucleoeléctrica Argentina respeta las leyes vigentes en Argentina, si ni siquiera cumple las normas mínimas, ¿cómo voy a poder yo confiar en la seguridad de un organismo que pone como principal ejemplo no cumplir las normas de la provincia de Córdoba? Montenegro adelantó que a través de la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, impugnará judicialmente la audiencia y recalcó que no se convocó a discutir este tema de manera abierta y haciendo extensiva la invitación a habitantes de otras zonas que podrían ser afectados en caso de un accidente nuclear. Insisto, comparto la preocupación de los que están afuera, comparto la preocupación de los que están adentro, pero acá no tienen que estar sentados solamente, diga, solamente los beneficiados por el lobby nuclear. Acá tiene que estar sentada toda la población de la provincia de Córdoba y también el que está en los bordes. Por eso, lamentablemente, y por la ineptitud de la Secretaría de Ambiente, vamos a tener que judicializar esto, porque el resto de la provincia que debió estar sentada ahí, hoy no está sentada. Nada más. Con la manifiesta intolerancia de los chiflidos y los insultos que recibió el orador, desde Radio El Brote saludamos a todas las radios y oyentes del país, no sin antes repudiar el comportamiento antidemocrático y patoteril de la UOCRA.